La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles en La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Hoy, circunstancialmente, por fuera del aire de la M690, pero nuestros oyentes mayoritariamente nos escuchan por internet y nos ven por internet en esta camarita que a veces es un poco persecutoria, pero bueno, vamos a tratar de acomodarnos a ello. Estamos acá con el programa número 52. Y como siempre inicio con lo que hemos denominado la lógica cromañón. Lógica cromañón, que es la lógica de la cultura represora, lógica cromañón que tiene que ver con el aumento desmedido de los beneficios y la reducción, por lo tanto, de los costos. Es decir, se invierte poco para ganar mucho y ese diferencial generalmente se paga con vidas humanas. Tenemos... que va a motivar mi próximo, la continuación en realidad de un trabajo mío que fue publicado la semana pasada en Pelota de Trapo, que lo denominé Elogio de la Voluntad, pero esta voluntad, esta forma mentirosa de la voluntad, que es que la víctima tenga que aceptar la ley del victimario, bueno, implicó el asesinato de Carla, esta chica a la cual se la había obligado, jurídicamente hablando, a casarse con su victimario. Y la lógica cromañón está llena de estos ejemplos y se puede dar a nivel de una familia, se puede dar a nivel de una fábrica, se puede dar a nivel de una provincia, de una ciudad. Pensemos la lógica cromañón en la voladura de Río Tercero, por ejemplo, y también se puede dar en un país. Y en Argentina ha habido muchos episodios que están absolutamente encuadrados en lo que llamamos la lógica cromañón. Este programa nace inicialmente con la presencia de José Iglesias, y a partir de mi trabajo con sobrevivientes de Cromañón, y que motivó, junto con Irene Antinori y luego Fernando Tevele, la idea de hacer este programa, que continúa en el día de hoy, en la emisión número 52, para trabajar uno de los efectos, yo diría más terribles, de la lógica Cromañón, que lo podemos denominar el exilio interior. El exilio interior o incilio, palabra que no está demasiado popularizada, pero es la correcta, el incilio, es decir, el meterse para adentro cuando lo de afuera no es un peligro en la mente de un paranoico, sino que realmente el peligro atenta contra nuestra vida. Hoy tenemos dos entrevistados, Miguel Ponce y Alberto Morlachetti, que han transitado el incilio. La semana que viene trataremos sobre el exilio exterior. Hoy, en Sueños Posibles, el programa que conduzco con la producción radial de Irene Antinori y la producción general de La Retaguardia, vamos a hablar sobre el exilio exterior. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, como dije, el exilio interior o incilio, evidentemente necesito una dosis extra de propóleo, porque me confundí. Lo que pasa es que la palabra incilio no está instalada, pero realmente es muy importante. Yo mismo transité el incilio y seguramente en las entrevistas algo de eso podré decir. Pero estamos en este momento en contacto con un ingeniero que fue presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, denominado la Línea Recta, uno de los fundadores de las Juventudes Políticas y alguien que transitó la tragedia de la AAA y luego la tragedia de la dictadura genocida cívico-militar. Miguel Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Alegría escucharlos de nuevo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por compartir estos minutos con Sueños Posibles. Como decía, el incilio no es una palabra que está demasiado instalada, se ha hablado mucho del exilio, pero este tránsito interior donde muchos hemos resistido de distintas maneras, distintas formas de barbarie, creo que merece su tiempo para poder analizarlo. Me gustaría que comenzaros contándonos a todos los oyentes cuál fue tu experiencia desde la AAA y luego pasando por la dictadura genocida. Correcto. Sí, vos bien lo decís, el tema no es solo la dictadura. De hecho, generacionalmente, la militancia de los 70, particularmente de la universidad, entendió que simplemente en el 76 la AAA se institucionalizó. Y de hecho, para nosotros esto empezó mucho antes, fundamentalmente 74-75, ¿no es cierto?, cuando la situación de violencia entre los sectores, diríamos, de ultra de encaramados entonces en el gobierno y apañados por López primero y luego por López Rega e Isabel, luego de la muerte del general Perón, hicieron que la situación de dramatismo que nos tocaba jugar a todos los que teníamos alguna función de responsabilidad en el movimiento popular fuera increyendo. Particularmente, 1975, yo era presidente, como vos bien decías, del Centro de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que denominado históricamente la Línea Recta, pero además yo era vicepresidente de la Central Nacional de Federaciones y Centros Universitarios, que como vos recordás, se había quedado con el 95% del movimiento estudiantil a partir de un congreso en Córdoba, dejando a la FUA con menos del 5%. Recuerdo, el Consejo Nacional de Federaciones y Centros de Universitarios era presidido por Ramón Puch, de la Juventud Universitaria Peronista, obviamente luego desaparecido, yo era el vicepresidente. La Federación Universitaria, que es residual, yo diría por note, quedó presidida por Federico Storani, en alianza con el FAUDI, que era el Partido Comunista Revolucionario, que por entonces apoyaba a Isabel y a López Rega, ¿sí? Entonces, mi situación era muy particular, tanto a nivel nacional como a nivel local. 1975, desde un Falcon a media cuadra de la Quinta de Olivos, se da a conocer un parte de guerra, que inclusive está subido a internet, donde se declara una lista de dirigentes del campo popular entonces, entre los que yo me encontraba, y luego aparece publicado esto en aquella nefasta publicación de Romeo que se llamaba El Caudillo, cuyo lema era el mejor enemigo, el enemigo muerto. Inmediatamente, a los pocos días, aparece fusilado Daniel Wiener, que era secretario general del Centro de Estudiantes, el centro de estudiantes que yo presidía, y te diría que paradójicamente el Centro de Estudiantes de Ingeniería fue uno de los más golpeados de la Universidad de Buenos Aires en ese momento. De hecho, sobre 11 miembros que integrábamos el cuerpo, quedamos vivos 4. Hay 7 que desaparecieron o murieron, como en el caso de Daniel Wiener, de la AAA. Daniel Wiener, para que vos recuerdes, había sido el militante estudiantil más tiempo preso en la dicta blanda de Lanús e Onganía. Y luego, bueno, vuelve en el 73 a la facultad y es elegido secretario en el centro cuando yo soy elegido presidente. Y apareció en una está muy particular en la primera plana de Crónica, cuando encuentran su cuerpo acribillado por la AAA, diciendo: encuentran el cuerpo de Galimberti. porque lo confunden, físicamente tenía un parecido y se lo confundieron. Lo confundió el mismo, no por supuesto la AAA. A partir de ese momento la situación se fue poniendo muy difícil. Cuando vos hablas de exilio interno, yo tengo que relatar lo que era mi cotidianidad. Cuando comienzan las desapariciones y comienzan los fusilamientos, nosotros no podíamos abandonar los gremios estudiantiles o cualquiera de las organizaciones en las que estábamos, porque era como carne de cañón a los compañeros. Entonces lo que hacían eran hacerme dormir las organizaciones en departamentos que yo desconocía, me llevaban y yo desconocía, y todos los días llamaba por teléfono a una militante de la facultad, una niña de nombre Rosario, que llamaba a mis padres desde otro lado, o sea, triangulábamos, acuérdate, no había celulares, no había nada de esto, era precaria la manera de hacer saber que estábamos vivos y hacerle saber a nuestros compañeros también, ¿no es cierto?, esta situación. De hecho, se dieron situaciones, diríamos, lamentables. Mis padres tenían todas las noches que escuchar el pasaje de la marcha fúnebre, le pasaban un disco con marcha fúnebre como para amedrentar y para que esto me llegara a mí. En algún momento me sacaron de Buenos Aires, yo estuve en Bahía Blanca, estuve luego en Mar del Plata, y cuando muere Daniel me toca hablar en la Tablada el día de su entierro. Nunca había estado ahí, y la verdad que la manera, todavía la sigo soñando, la manera en que la madre de él despide dialogando, es una militante también, al lado de Otto Vargas, del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, despide a su hijo, ¿no es cierto? Los tiempos esos fueron muy duros. Yo luego en el 76 estuve transitando la mayoría de las capitales europeas, llevando las denuncias. Básicamente me tocó llevar la denuncia y las fotos de lo que era La Perla. La primera foto en el exterior sobre La Perla la saqué yo del país en aquel momento, y llevamos a Ginebra y a las organizaciones de Naciones Unidas todo lo que era la denuncia de lo que ya se empezaba a conocer de la ESMA, como de otros centros de detención clandestino, particularmente el de Córdoba. Estos fueron, tareas que se fueron haciendo, y por supuesto la vida en ese tiempo fue muy dura. Fue un tiempo de seguíamos reuniéndonos, pero en casas, seguíamos discutiendo y armando grupos de estudio, leyendo Martha Harnecker, con los nuevos compañeros que, pese a todo, seguían incorporándose a lo que luego iba a ser la lucha antidictatorial. En aquel momento era resistencia contra el tema de la AAA primero, pero luego continuó, casi te diría, de la misma manera en tiempos del gobierno militar, por supuesto que condiciones y bajo otras circunstancias, ¿no es cierto? Pero lo trágico fue en ambos tiempos. Sí. Bueno, estamos hablando con Miguel Ponce sobre el tema del exilio interior, el incilio, y bueno, hay algo de lo que vos traes que yo quisiera remarcar, ¿no? Porque se habla mucho de la memoria histórica. Yo diferencio memoria heroica, memoria histórica y recuerdo. Y lo importante es que vos traes el recuerdo y la memoria histórica, ¿no? Cuando otros que llegaron muy tarde a los derechos humanos, como dijo alguna vez el periodista Osvaldo Barone, hablan solamente de la memoria heroica, ¿no? Esos grandes mitos vivientes, en parte con justicia, pero también encubriendo todo esto, ¿no? Y yo creo que esta continuidad que vos traes entre el terrorismo de Estado del Ministerio de Bienestar Social, López Rega y Saberita, y la dictadura genocida, es importante de señalar, porque es uno de los eslabones que hoy está partido, ¿no? Absolutamente, y que claramente se oculta y se sin darnos cuenta que esa generación fue constitución en tiempos de la Constitución, decían, la Constitución vigente, y obviamente con la Constitución pisoteada como en tiempos del gobierno militar. Es decir, acá el tema debiera ser dilucidar qué pasó y quiénes eran los beneficiarios en una y en otra circunstancia. Miramos lo que ocurría en el norte argentino, si miramos lo que ocurría con el movimiento obrero y las comisiones obreras, muchas de las comisiones obreras ya prácticamente estaban, entre comillas, depuradas cuando llegó el gobierno militar, porque había depurado la propia empleada. Vos te acordás lo que era la JTP, poniendo el cuerpo en muchos de los militantes que aparecían como Daniel, prácticamente fusilados, estribillados, y lo que habían sido las resistencias de Citrac Citram, de lo que había sido Villa Constitución, lo que habían sido todo lo que era la resistencia a partir del 74, fines del 74, tanto a nivel movimiento como a nivel universitario, con la misión Iván Isevicho Talagano en Universidad de Buenos Aires y la misión Iván Isevicho en general a nivel de lo que fue la cosa nacional, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera hay un libro de Miguel Bonasso que a mí realmente me parece un libro muy importante, ¿no? El presidente que no fue. Que en realidad, yo digo medio en chiste, que en realidad fue, pero lo fueron, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo este tema del golpe de Estado contra Cámpora, ¿no? Vos que tenés una militancia muy importante, muy muy coherente, muy consecuente. Este golpe de Estado a Cámpora debe haber sido uno de los golpes de Estado más atípicos, en cierto sentido más inesperados. Es cierto que después de la masacre de Ezeiza nada bueno se podía esperar. Pero darle un golpe de Estado a Cámpora, que había sido realmente un absolutamente leal peronista de Perón, a mí todavía pasó el tiempo, porque somos prácticamente de la misma generación, yo todo esto lo viví, no deja de sorprenderme, ¿no? Como un hecho atípico en la realidad política. Por supuesto, es un hecho curioso, pero vos recordás que el golpe a Cámpora es entronizar a Juan Domingo Perón. Y digo, este no es un tema menor. Se supone que las contradicciones que el gobierno camporista empezaba a tener, fundamentalmente por acción en aquel momento del Bebe Rigui y algunos avances que se iban produciendo en determinados sectores, el educativo y sobre todo en algunas de las comisiones obreras, donde estaba avanzando de manera bastante interesante un movimiento, que supuesto enfrentaba a la histórica burocracia sindical. Esto hacía temer a ciertos sectores, ¿no es cierto?, que veían peligrar la posibilidad de una hegemonía, y entonces se produce esta suerte de contragolpe al cual algunos dicen se termina prestando Perón, que por supuesto ya para entonces estaba con muchos años encima y con el atisbo de enfermedad. De hecho, ¿cuánto dura Perón en el gobierno, no? Vos hablás del Bebe Rigui, yo me acuerdo como si fuera ayer un titular, creo que de Clarín, con perdón de la palabra, que decía, una conferencia de Esteban Rigui, que decía, ¿cómo vamos a reprimir al pueblo si este es su gobierno? Con la plana mayor de la policía, ¿no? Así es. Ya en ese momento creo que no le creí, y los acontecimientos posteriores lamentablemente fueron más trágicos de lo que uno esperaba. Y después con la dictadura militar, ¿cómo fue que pudiste...? Bueno, en tiempos de la dictadura yo estuve bastante tiempo afuera, y luego cuando las cosas entre comillas se aquietaron, particularmente después de lo que fue la contraofensiva, ya cuando comienzan a avizorarse algunas posibilidades de que esto empezaba a teclear, yo vuelvo a la universidad, me recibo y comienzo obviamente a trabajar ya profesionalmente. Yo no podía trabajar, tenía lo que se denominaba ficha no aconsejable mi incorporación. Vos imagínate, yo me recibo de ingeniero industrial, comienzo a mandar cartas y en aquel momento en las empresas, en las grandes empresas, se pedía ficha a la CIDE. Tenías que tener una cosa de buena conducta. Entonces la CIDE no me había colocado el mote de subversivo, porque si no obviamente ya me hubieran levantado, sino que por haber sido dirigente estudiantil me habían puesto el mote de no aconsejable su incorporación. Entonces yo no podía trabajar, siendo ingeniero industrial tenía, entonces me asocio con el tío del responsable de lo que fue la UES, Claudio Slemenson, ¿verdad?, que luego fue desaparecido. Me asocio con Edgardo Slemenson y como los ingenieros industriales podíamos dirección de obra, me pongo a hacer dirección de obra con él. Él que era, había sido uno de los que había prestado los departamentos en los que a mí me llevaban para que durmiera, esos departamentos vacíos que yo desconocía su dirección. Luego me asocia y armamos el estudio Slemenson, Clause y Ponce. Y me hice dirección de obra hasta que llegó la democracia y entonces empecé a, bueno, fui candidato de nacional, pero sin embargo entré a trabajar en una empresa, en Monofor, haciendo gerencia de marketing. Bueno, estamos hablando con Miguel Ponce, que fue presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, La Línea Recta, también militante y fundador de las Juventudes Políticas. Y acá estamos con Fernando Tevere, que te quiere hacer una pregunta. Por favor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Escucharte. Vos, igualmente, no pertenecías a una organización que hubiera elegido la vía armada como forma revolucionaria. No, yo integraba una organización de origen marxista-leninista, que era la Juventud Radical Revolucionaria, que obviamente enfrentábamos ya a la histórica Junta Coordinadora Nacional. Nosotros éramos los que teníamos históricamente allá adentro. ¿Y cómo era eso en ese momento, digo? Porque después se ha elaborado... La JRR era la organización más fuerte en la capital federal, y por eso armamos, junto con la Juventud Peronista Regionales y la Federación Juvenil Comunista, la Juventud del PI y otras organizaciones, armamos Juventudes Políticas Argentinas en 1972, que debutamos con la famosa Marcha del Hambre. Claro, te acordarás. Claro, porque en general lo que se marca de aquel tiempo es la entrega heroica de aquellos que eligieron la vía armada, y sí, me da la impresión de que a veces se ha dejado como si otra instancia, como si fuera una militancia de segunda, no haber elegido la militancia, la vía armada. Y en realidad había cuestiones políticas que definían. Absolutamente, no solo eso. Yo te diría que entre nosotros esa diferencia no existía. De hecho, Juventudes Políticas éramos codo a codo, uno y uno, el enemigo era el mismo, las formas, y todos respetábamos las distintas formas de lucha. Obviamente no había un cuestionamiento, digamos, enfrentativo hacia los que habían elegido otro tipo de vías, pero nosotros obviamente no entendíamos que el tema era la lucha de masas, no hacer la revolución para el pueblo, no hacerla desde el pueblo. Era un debate, vos sabés que hubo debates de esta naturaleza, como también hubo debates entre guerrilla urbana, guerrilla rural, el foquismo, todo lo que fue el debate de los 70, yo diría, no es un solo de los 70. Y por supuesto, los historiadores luego han puesto más el acento en los sectores que intervinieron en la lucha armada, pero si vos mirás la lista de desaparecidos, de hecho las mayorías han pertenecido al movimiento obrero, muchos de los cuales no estaban en la lucha armada, sino que integraban las asociaciones, las comisiones internas de las fábricas, y a nivel movimiento estudiantil igual, la mayoría de los desaparecidos que estábamos no eran los que estaban en los frentes de militares, sino los que estaban en los frentes de masas, obviamente, por eso podían de ser encontrados, y por eso eran dirigentes que tenían que todos los días, cotidianamente, poner la cara frente a sus representados. Miguel Ponce, Irina Antinori te quiere hacer una pregunta también. Hola. Dale. Miguel Ponce, buenas noches. Alegría escucharte. Sí. Mira, vos hablabas de la dicta blanda. No te escucho bien. Vos hablabas de la dicta blanda. Sí. Dicta blanda en comparación a Videla, Viola, ¿no es cierto? Sí, pero mi pregunta justamente apuntaba a esto. Los centros de estudiantes y el movimiento obrero, creo que no podía dimensionar lo que se venía con la dictadura. A mí el 75, fin del 75, me encuentra recorriendo el país hablando contra el golpe militar que se venía. Sí, claro, que nosotros teníamos no se podía dimensionar eso, simplemente porque nunca había ocurrido en el país una cosa igual. Cuando se produce Pinochet, el pinochetazo, y ahí sí las grandes movilizaciones fueron hechas precisamente por políticas argentinas, nosotros tomamos dimensión de lo que se ve. Pero uno podía esperar que viniera una cosa estilo Estadio Nacional de fusilamientos en la cancha de River, por ejemplo, en la cancha de Boca, para que no haya diferencias. Sí, pero lo que acordate que la palabra desaparecido es de cuño argentino, aunque haya habido desaparecidos en otros lugares. Es metodología de un ejército que no ponía la cara haciéndose cargo de lo que estaba realizando. Es la primera vez que, objetivamente, la cúpula dirigencial argentina popular en aquel momento, nosotros no teníamos esto en la cabeza. Sí pensábamos una represión similar a la que habíamos vivido en tiempos de Onganía, básicamente, y pensábamos también voltearla de manera similar a través del Cordobazo o de los movimientos de ese estilo. Bueno, Miguel Ponce, realmente me has hecho rememorar, creo que a todos acá en lo de la mesa y muchos de nuestros oyentes, por razones generacionales, por razones políticas, afectivas, ideológicas y de todo tipo. Realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu aporte ha sido muy importante. Este es un programa que se escucha mucho y se reproduce más en www.sueñosposibles.com. Sí, señor. Están todos los programas y seguramente en uno o dos días va a estar este también. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu testimonio. Magnífico, y a disposición todas las veces que lo crean necesario. Muchas gracias, Miguel. Chao. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y esta preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque unimos al corazón, y cuando con el río suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el día y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestro amor. Escuchando a Celeste Carballo, Oveja Negra, Baglietto y Nito Mestre en ¿Por qué cantamos? Escapar, de Gustavo Arango. Han venido a decirme que debía marcharme, que no tenía tiempo que perder, que no había tiempo ni espacio para llevarme nada, que una sombra, puede ser la misma muerte, me acechaba. Han dicho que tendremos que ir muy lejos. Me han apurado para que me vista, para que no pierda segundos preciosos atándome los zapatos. Al salir, he podido echarle un vistazo a mi lugar, casi sin ver nada, sin fijar la mirada en lo que dejaba. Solo luego, ya cuando el asedio parece distante, he tenido tiempo para hacer nítida mi última visión. He visto las fotografías en el nochero. Esperemos que la memoria no borre la imagen de los que quiero. He visto mi reloj, su segundero roto, el cenicero que me regaló la tía Carola, los cuadros en la pared con sus rústicos marcos, los cuadernos mis lápices, la jarra de agua, el calorcito que hacía en ese sitio, mi hogar. Y me he sentido triste, vacío en ese camino que desconozco y que ahora recorro, despojado por aquellos que pretendían salvarme del despojo. Y me he preguntado, sí, en la prisa por partir, ¿no habré dejado a mí también? sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15-3180-6030. Nahuel Huapi. 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Nosotros acá en Sueños Posibles, ya el programa número 52, dedicado al exilio interior, o sea, lo que denominamos incilio. Y bueno, saludamos a la radio del Algarrobo que nos escucha en el horario del mediodía. Y además, no podemos citar a todos los amigos y amigas que nos están mandando saludos porque se nos va el programa. Pero bueno, siempre los primeros no serán los últimos. Mirta Godoy, de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, una hermosa ciudad. Ella trabaja en la escuela Doctor Truco de Artes Visuales y además nos mandó realmente algo muy hermoso, y nos mandó una canción que es La Era Está Pariendo el Porvenir. Y hay un detalle curioso que no supongo que Mirta se dio cuenta, pero bueno, vamos a relatarlo, que esta versión, que es una muy hermosa canción, está cantada por Washington Carrasco y Cristina Fernández, pero no es Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Es otra Cristina Fernández, así que no deja de ser una curiosidad, la vamos a escuchar. Es una, realmente una de las canciones más hermosas que conozco, y conozco muchas. Bueno, además de Mirta Godoy, nos está escuchando desde Mar del Plata dos muy queridas compañeras, que son Agustina Marqueta y Agustina Basili. También nos está escuchando desde... voy a buscarlo, desde la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario, Valle Salazar, Ana Álvarez, también de Mar del Plata, las dos Agustinas son de Mar del Plata. Yo te agrego a Lina Palamarzuk, que creo que es de Buenos Aires, pero... Bueno, el amigo Severo Renis de Machagay, que es médico de planta a partir de abril. De abril del 2011, médico de planta, por más que fue médico siempre, ¿no? Silvina Sáenz. Reconocieron, pero estuvo muchos años laburando contratado. Lo tuvieron plantado de horas de planta, bueno, magnífico. Silvina Sáenz, Rubén Eduardo Quero Moreno. Más todos los que no se hacen conocer, ¿no? Sí, más todos. Carla Zarub, que es de Carué, del Hospital Municipal de Carué. Pablo Rojas de Tortuguitas y siguen las firmas. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a seguir trabajando este tema y tuvimos, no sé si la suerte, pero de alguna manera sí, de poder contactarnos con el fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que se trata de un gran amigo, un gran compañero, Alberto Morlachetti. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va a todos ustedes? Bien, bien, bien, Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Realmente en el programa de hoy estamos trabajando el tema del exilio interior, ¿no? O sea, lo que se llama el incilio, cómo los que nos quedamos, porque yo fui uno de los que también se quedó, pudimos afrontar, enfrentar, padecer, sobrevivir, sostenernos a nosotros y a nuestros compañeros de lo que podríamos denominar, con el entrevistado anterior arrancamos con Miguel Ponce, desde la AAA, toda la dictadura cívico-militar, hasta, bueno, nuestros días que, por suerte, nos encuentran acá compartiendo este programa. ¿Qué nos puedes decir de lo que fueron tus experiencias, si querés arrancar con la AAA o donde vos te parezca mejor? No, a mí me tocó, bueno, el encierro digamos, en la época de la AAA, ¿no? Año 75. Luego estuve en lo que fue esta Argentina, que es, como decía un compañero, un gran campo de concentración, que fue muy difícil vivir en ella, amar en ella, odiar en ella, abrazarse en ella, ¿no? En un tiempo muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy complejo, y donde la soledad es lo que uno podía hacer, de alguna forma, tomar con las manos, ¿no? Es como que nos rodeaba de pronto la soledad. Y el prójimo que, o el amigo que vos tenías, no sabías dónde estaba, ¿no? De pronto era un desaparecido, de pronto... creías que se había ido, de pronto estaba, de pronto no estaba. Los rumores que llegaban de un lado y del otro, de pronto, bueno, uno estaba perdido y Krypton en esa rosa de los vientos muy siniestra que se instauró en esos años. ¿Y cómo fue tu, digamos, tu tránsito personal? Vos ya eras profesional, ya te manejabas en ámbitos profesionales. Supongo habrás visto, habrás perdido muchos compañeros y compañeras. ¿Cuál era la vivencia cotidiana? Porque el quehacer cotidiano, todos los días, realmente tiene mucha importancia en estos casos, ¿no? Uno a veces se refiere más a la memoria heroica o a la memoria histórica, pero sí, me interesa mucho también el recuerdo, la cotidianeidad de esos días donde la vida realmente no valía nada, ¿no? No, lo cotidiano era muy complejo porque había que vivir todos los días, cada hora, cada minuto, había que respirar, ¿no? Y a veces no había ninguna ventana, pero tampoco para respirar. Pero bueno, la facultad la perdí, como la perdieron muchos compañeros. Vos sabés cómo era eso, ¿no? Estabas ahí, listo, y dejaste de ser un día porque te calificaron de subversivo y tenías que irte, ¿no? Tenías que irte porque si no te iban, ¿no? Y de una forma no precisamente amable. Fue todo muy difícil, por supuesto. Y trabajar, yo trabajaba en un estudio jurídico, y yo creía que ahí había alguna posibilidad de regularizar, aunque sea ese pedacito, ese cachito de certeza que era mi territorio personal para poder vivir, sabiendo los dolores que te vas enterando, porque algunas cosas te enterabas, eran pocas, pero te enterabas, Y bueno, el 19 de mayo del 77, una fecha que yo recuerdo muy particularmente, porque secuestran a quien, con quien yo trabajaba, un abogado muy querido. Y bueno, de ahí recuerdo una semana de fuga por todo el país. Bueno, son cosas que me cuesta recordarlas porque me duelen muchísimo. Y bueno, y la pérdida de los amigos, que no se reemplazan jamás. El miedo, el miedo sobre todo es la gente hoy, quizás los más jóvenes quizás no lo entiendan, pero es un miedo visceral, ¿no? Por eso valoro yo mucho a algunos sobrevivientes que por supuesto siguieron existiendo con dignidad, ¿no? Hay otros que siguieron existiendo pero sin ese sustantivo que es tan valorable, que es estar de pie en un tiempo deshonrado como fue la dictadura militar. Yo de ese tiempo perdí todo, es decir, dejé lo mejor de mi vida porque ahí estuvieron mis mejores sueños, en la época de mis mejores sueños, los perdí todo. Después transformé en un sobreviviente, aunque yo ya trabajaba con chicos, en el año 74 comencé, pero perdí mis educadores, mis compañeros, algunos sobrevivieron conmigo. Nada fue fácil, esto quiero decir. ¿Y en la actualidad vos pensás que esta democracia tan controvertida, con tantas situaciones, siniestras, como fue el Menemato, ese final patético de la Rúa, bueno, toda esta situación actual, que también es muy controversial, ¿vos pensás que de alguna manera se pudo compensar todo ese horror? ¿Así que la democracia ha dado respuestas a ese horror? ¿O que por momentos esta democracia no hace más que como una anestesia local y nada más, y sin embargo ese horror sigue taladrando en nuestros cerebros y nuestros corazones? No, yo digo, yo por eso lo llamo la resurrección de los retratos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Te permiten juntar los amados pedacitos. Quizás encontremos alguna tumba, podamos llorarlos, podamos abrazarlos. Lo que no te permiten es juntar sus sueños. Y ahí está el vacío. Ahora, es importante esto que decís, porque justamente vos lo decís, que pudiste armar esa obra maravillosa que es el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, ¿no? Es decir, que supongo habrá sido parte de tus sueños también. Tus sueños que se han realizado, sueños posibles, siguiendo el título de este programa, ¿no? Pero lógico, yo lo único que hago es, en última instancia, es armar esos, darle una forma a esos amados sueños que tenían mis compañeros y mis compañeras, darle una forma, darle un diseño, y que trabajen conmigo en un plano donde la muerte y la vida se compensan, como la vieja comala de Rulfo, ¿no? Entonces yo me acuerdo de Marito, de la compañera inolvidable que tenía, y ella amamanta las conspiraciones. Por eso mis chicos, bueno, creo que de alguna forma u otra en lugar de leche de vaca tienen salivilla de estrella, como decía García Lorca, ¿no? Bueno, sí, así es, y por la parte que yo he podido comprobarlo, realmente es así. Es imposible hacer como la contraprueba de la historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido dictadura cívico-militar, si no hubiera habido AAA? ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos en la patria socialista? ¿Estaríamos en otro lado? Pero evidentemente, Cóndor, lo que hemos resistido y hemos podido hacer las cosas de la manera que nos dejaron y la manera que hemos deseado, yo creo que por lo menos lo que yo en este momento puedo sostener como un lugar muy importante es este tema de lo que yo conozco de tu obra, lo que conozco de La Granja Azul, lo que lo tremendo trabajo de Laura Taffetani, creo que seguramente muchos de los desaparecidos y asesinados encontrarán en este tipo de obras algo más que un consuelo, sino como la realización de otros sueños. Acá Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. Sí, Fernando. Alberto, ¿cómo estás? Me quedé clavado en tu contar del miedo, ¿sí? Sí. Y yo soy de la generación posterior, yo no viví la dictadura militar. Sí. Y a pesar de estar todo el tiempo en todos los programas, o hoy haciendo un programa sobre los juicios y escuchar testimonios de manera permanente, obviamente uno nunca sintió ese miedo, o creo yo que nunca sentí ese miedo. La pregunta es, ¿volviste a sentir ese miedo otra vez? Digo, para que la generación que no vivió la dictadura entienda de qué estamos hablando. No, esa densidad no. Esa densidad no la he sentido, no. Hubo un día que recuerdo cuando fuimos a España. ¿Vos te acordás que acá no había lugar donde juzgarlos? Sí. Y cuando se abre en España la causa de España. Con Garzón, bueno, yo era secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, bueno, y fuimos ahí. Sí, al entrar, había tantos servicios que nos seguían por las calles de Madrid, que era como un revival de aquella época, ¿no? Porque era increíble que era invisible cuando vos recorrías las décadas del 80, del 76 y el 79, 80, recorrías Buenos Aires, de pronto era invisible, esos servicios no se veían, después se vieron, pero cuando los veías era demasiado tarde. En Madrid los veías, y veías esos ojos de terror, ¿no? Hubo un momento cuando uno declaró ante Garzón, como que la justicia servía para algo. Por ejemplo, esa sensación me quedó. Y me quedó que había un juez, y que el juez tenía entidad de juez, y que la justicia era posible, y que había una cantidad de gente que era capaz de decir lo que había pasado. Entonces me enteré que de pronto, o nos enteramos que de pronto, todos habíamos denunciado, por supuesto, que había grandes empresas que ordenaron a estos soldados genocidas a realizar las matanzas, ¿no? Que era una cosa muy fuerte, muy profunda, que el monstruo es una pieza muy fuerte, que era enorme, ¿no? Pero igual el recuerdo de Marito, del Negro, de tanta gente, de Luisito, de tanta gente que uno ha querido, está muy presente siempre, ¿no? Yo no podría hacer nada sin esa figura que me constituye. Bueno, Alberto Morlachetti, fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, un entrañable amigo y compañero, te agradecemos muchísimo. Nuestros Sueños Posibles, que es el título de este programa de radio, que tiene también que ver con los sueños posibles de todos nosotros. Realmente yo tenía muchas ganas de este programa sobre el incilio, el exilio interior, contar con tus testimonios. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos en la lucha compartida. Al contrario, un beso muy grande y bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, creo que han sido dos testimonios donde lo que más se puso en evidencia es esto que yo llamo la dimensión del recuerdo. Se insiste mucho en la memoria, y está bien que se insista, no tanto en la memoria heroica que cristaliza, sino en la memoria histórica que da perspectiva, pero también hay que insistir en los recuerdos. Fernando le pregunta a Alberto, como alguien que no vivió la dictadura militar, ¿cómo era eso? Y yo creo que es bueno que Alberto haya testimoniado cómo era eso desde los afectos, de los sentimientos, que justamente lo más difícil de transmitir, yo quizás con mi experiencia de psicoanalista puedo decir que en los consultorios muchas veces son los afectos los que organizan la sesión, no siempre, pero que fuera de eso, en la vida cotidiana generalmente es como que el afecto molesta, ¿no? Como que hay que operar desde otros lugares. Y creo que ha sido importante para este programa de hoy que tanto Miguel Ponce como Alberto Morlachetti trajeron recuerdos. Yo quiero agradecer a CTA Capital, Sandra Bell de la cooperativa Chaco Psicosocial, Mabel Maldonado, operadora psicosocial de Mar del Plata, Julio Macera del Instituto Luis Gonzaga, Sonia Sotelo, Germán Luques de la Facultad de Psicología de Rosario, la Constituyente Social Argentina, es un proyecto muy importante que ya vamos a hablar, la Constituyente Social, Víctor de Llenaro, Ana María Balboa, Sergio Torrado, Alicia Susana Gómez, Jorge Garaventa, Mariana Vázquez, Luis Sellán, María Bar y muchísimos compañeros y compañeras que hoy nos están acompañando. Leo los aforismos implicados, 3, quizá 4, como para cerrar este programa de hoy. Creo que acá, por primera vez, o por lo menos por primera vez que yo me doy cuenta, estamos todos realmente muy impactados. Primer aforismo, amo las palabras que la cultura represora detesta. Odio, venganza, violencia, justicia por mano propia. 2. A veces es necesario no andar para poder seguir haciendo camino. 3. Al caballo regalado, mejor mirale hasta los dientes. 4. La cultura represora baja la imputabilidad de los de abajo y sube la impunidad de los de arriba. Bueno, este programa va a continuar el programa y va a continuar la temática del programa, que tiene que ver justamente el lunes que viene con lo que llamamos el exilio exterior. Ya sé que es una redundancia, pero de todas maneras me parece útil insistir en esta diferencia entre el exilio interior o incilio y el exilio exterior. Ahora, los que estamos en esta mesa, por lo menos dos de nosotros, hemos transitado el incilio. Así que le voy a pedir a Irene, por supuesto muy brevemente, porque ya estamos por salir del aire, que nos haga una breve referencia de su incilio. Mi incilio tiene que ver con la militancia de mi padre. Mi casa había sido refugio de militantes populares y luego que cae uno de los refugiados de casa, llego y mi padre me dice, nos tenemos que ir, no hay tiempo. Agarrá lo que tengas y vayámonos. Fuimos solidariamente a la casa de mi tía. Mi tía vivía en cuartos muy chicos, por supuesto tenía dos varones de mi edad, a mí me tocó compartir el cuarto con ellos. Ellos, como eran varones, tenían que dormir juntos y a mí me dieron una cama. Y después, bueno, fue un largo peregrinar. Una vez recuerdo que me pararon 7 veces la policía para pedirme documentos y era adolescente, tenía 17 años. Bueno, evidentemente es, como se dice, ese remanido lugar común de la punta del iceberg, pero es lo que decía, el contenido de esta temática nos ha movilizado a todos. Mi incilio interior transitó nada más y nada menos con perder la cotidianidad con mi hijo mayor, que ahora está por cumplir 40 años, porque la madre tuvo que fugarse, y en la época de Talagano, como bien decía Miguel Ponce, primero a Uruguay y después ya sí, en la dictadura militar, a Brasil. Países que realmente estoy realmente muy agradecido porque mi hijo está vivo gracias a la hospitalidad de uruguayos y brasileros. Bueno, vamos a terminar este programa, pero no lo vamos a terminar. Lo seguimos el lunes que viene con el exilio exterior. Desde ya, una infinita gratitud a todos los oyentes que nos han acompañado, como todos los lunes. Y entonces será para el lunes próximo, en Sueños Posibles, el exilio exterior en nuestro programa número 53. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.